A la familia Ponzo, los queremos mucho. Un cariño para todos ellos. Les amamos en el amor del Señor y también a todos los que se unen en esta mañana. La iglesia está estudiando acerca de cómo ser feliz. Y estamos estudiando las bienaventuranzas. Sé feliz es el desafío de este momento. Y la verdad es que me preguntaba, ¿es apropiado de que estemos hablando de esto? La verdad que sí. Vivimos en un mundo de violencia, vivimos en un mundo de injusticia, vivimos en un mundo de odio, vivimos en un mundo de venganza, vivimos en un mundo donde la gente quiere usar el poder para beneficio propio, vivimos en un mundo donde todo el mundo empuja para llegar adelante o pisa para subir y no importa los que están abajo. ¿Es apropiado de hablar de cómo ser feliz en este tiempo? Sí. Y hoy vamos a ver la tercera bienaventuranza. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:5, felices los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Qué preciosa esta bienaventuranza. Y la verdad es que en este tercer estudio de la palabra de Dios, fíjense en estas paradojas que tiene la Biblia. La primera fue bienaventurados los pobres, después bienaventurados los que lloran y hoy bienaventurados los mansos. La verdad es que suena mal porque la mansedumbre hoy casi no está visto como un valor, casi como un insulto cuando le dice este es manso. Como dice un programa que vemos en Argentina y seguramente en toda América Latina, que era el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Y él decía, menso. Bueno, la palabra de Dios hoy quiere que seamos mansos, no mensos. Y entonces queremos estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Ustedes saben que la palabra bienaventurado es una palabra que viene del griego, que se llama makarios. Se la va a acordar porque es fácil, makarios. Bueno, acá en Argentina makarios no suena a macana, ¿no? Pero, no, makarios. ¿Y saben lo que significa makarios? Makarios significa afortunado. Makarios significa extremadamente feliz. Makarios significa extremadamente bendecido. De manera tal que la palabra de Dios en esta mañana, cuando nos dice si queremos ser feliz, no nos habla de algo limitado, no nos habla de algo de poquito, sino nos habla algo de extremadamente feliz. Y quiero preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿ustedes quieren ser extremadamente feliz? Me encanta la frase. ¿Quieres ser un macario? ¿Quieres ser un extremadamente bendecido? La palabra de Dios en esta mañana nos va a dar algunas respuestas. De manera tal que vamos a la palabra de Dios. Y dice, felices los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Quiero invitar a que usted busque, no está acá, pero búsquelo, Salmo 37, capítulo 37, versículo 11. Usted sabe que Jesús estudiaba la palabra de Dios. Jesús leía la Biblia. Jesús, bueno, en ese momento no tenía la Biblia, tenía los rollos, pero los leía y era un estudioso desde pequeño. Cuando tenía 12 años, sus padres lo encontraron en el templo. ¿Se acuerdan? Discutiendo con los maestros de la ley. De manera tal que Jesús conocía los salmos. Miren, el Salmo 37 es un salmo que nosotros leemos mucho y tiene algunos versículos extraordinarios este salmo. Este salmo tiene un versículo que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Es este salmo, pero miren lo que dice este salmo que ustedes tienen en el versículo 11. ¿Lo tienen por ahí? Miren lo que dice, pero los mansos heredarán la tierra. De manera tal que Jesús se recordó de las palabras escritas por el salmista y toma de este versículo para sacar esta palabra. Y de manera tal que Jesús toma esto y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Ahí ustedes lo tienen en el capítulo 37, versículo 11 de los Salmos. Pero los mansos heredarán la tierra por heredad. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto y acerca de la mansedumbre. En primer lugar, fíjense, podemos aclarar una confusión. ¿Qué es ser manso y qué no es ser manso? ¿Qué no es mansedumbre? Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre no es flaqueza. Mansedumbre no es timidez negativa. Mansedumbre no es ser el felpudo que todos pisan o el último orejón del tarro. Eso no es mansedumbre. Muchas veces nosotros interpretamos que una persona mansa es una persona débil de carácter, débil de espíritu, débil en sus emociones, es una persona quebrada y debilitada. No, eso no es mansedumbre. Cuando usted ve a una persona mansa, no significa que sea de esta manera. Pero, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es fuerza bajo control. Eso es mansedumbre. Una fuerza bajo control. Ustedes saben que yo soy médico y hay una palabra que nosotros los médicos utilizamos, que es praotes. ¿Y saben qué significa? La medicación para bajar la fiebre. Eso es mansedumbre. Algo que yo utilizo para controlar una fuerza. La palabra praotes también se utilizaba para refrenar la fuerza de los caballos. Eso es mansedumbre. Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es poder controlar una fuerza. Eso es mansedumbre en la palabra de Dios. La Biblia habla de dos personas que fueron mansos. Parece que no era una condición muy, muy abundante. ¿Cómo anda esta iglesia con la mansedumbre? Bueno, después vamos a ver si tenemos unos cuantos mansos entre nosotros. Pero la Biblia habla de dos personas que fueron mansos. Díganme quiénes son. Jesús y Moisés. ¡Qué extraordinario! La Biblia habla de estas dos personas. Ustedes saben que tuve la oportunidad de ver una de las esculturas más maravillosas que ha generado un gran artista, Miguel Ángel. Ustedes saben que él era un pintor, un escultor, un arquitecto. Era un talentoso. Y él hizo en su juventud una estatua, que era la estatua de Moisés. Quiero decirle que es la estatua preferida. Cada vez que puedo verla, la miro y me conmuevo ante ellas. Y ustedes cuando lo ven a Moisés, lo ven un hombre musculoso, fuerte, firme, con las venas que se le notan y con las tablas de la ley y sentado en una posición firme. Y además Miguel Ángel lo hizo como con dos cuernitos que le salen de la cabeza, pero en realidad él quiso representar no dos cuernitos, sino dos haz de luz que se conectaban con Dios, teniendo en cuenta cuando Moisés subió al monte Sinaí y dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía. Y entonces usted lo ve a Moisés fuerte. Y yo me imaginaba así a Moisés. Me imaginaba a un Moisés avasallante. Me imaginé a un Moisés valiente. Me imaginé a un Moisés poderoso en la mano de Dios, que agarraba la vara y entonces se abría el mar rojo, o que pedía el maná y llovía el maná del cielo, o pedía codornices. Me imaginé a Moisés golpeando con la vara la piedra y saliendo agua. Un hombre poderoso, extraordinario, de carácter, firme. Así me lo imaginaba Moisés, decidido, con empuje, con creatividad. Sin embargo, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en Números, si usted después lo quiere buscar, en Números 12:3, dice la palabra de Dios que Moisés era un hombre muy manso. Subrayo, muy manso. Esta es la mansedumbre que habla la palabra de Dios. O una fuerza que está controlada. No nos habla de debilidad, nos habla de otra cosa. Para el diccionario, la palabra mansedumbre significa suavidad, dulzura, gentileza, paciencia, transigencia, bondad y docilidad. Esto es lo que dice el diccionario acerca de lo que significa la palabra mansedumbre. Y este es el espíritu de la palabra que tiene la Biblia en esta bienaventuranza. El Señor Jesús nos está hablando de que seamos suaves, que seamos dulces, que seamos pacientes, que seamos transigentes. No intransigentes, que seamos bondadosos, que seamos dóciles. Pero miren, quiero decirles algo. La mansedumbre no es una cualidad natural. Así que quédese tranquilo. No es que usted nace y la mansedumbre brota. Quédese tranquilo. La mansedumbre no es una cualidad, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la palabra? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De manera tal que en esta mañana quizás podamos decir al Señor, Señor, mira, a mí la mansedumbre no me brota de mi vida, no me sale natural. Necesito que vengas a mi vida y que me adornes con un fruto del Espíritu Santo y entonces que yo pueda ser manso. Ahora bien, ¿cómo hacemos para controlar nuestras reacciones? ¿Y cómo hacemos para ser mansos? A veces las reacciones lo controlan a usted. ¿Nunca reaccionó usted? ¿Se acuerda la última vez que reaccionó? Por ahí algo le, alguien le dijo algo y usted reaccionó. Aquí en Argentina utilizamos una frase que se dice, saltó como leche hervida. ¿Sí? Y a veces reaccionamos. ¿Se acuerda cuando reaccionó por última vez? Su papá, su mamá le dijo algo en el trabajo y usted reaccionó. La pregunta es, ¿cómo controlamos nuestras reacciones? Y la palabra de Dios tiene algunos secretos para darnos en esta mañana. ¿Cómo podemos hacer? En primer lugar, cuando alguien te sirve, sé comprensivo, no demandante. ¿Quieren anotar ustedes ahí? Aquí tenemos la costumbre de entregar los bosquejos del mensaje a todos los que asisten al culto. Y en esta mañana vamos a completar algunas palabras que puedan ayudarnos a comprender mejor la palabra de Dios. El primer secreto es, sé comprensivo, no demandante. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 2, 4 y 5, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice, no pienses en tus cosas solamente, pensá en los demás cuando reacciones. No seas egoísta, no pienses en tus propios intereses, sino también pensá en los intereses de los otros. Sé comprensivo, no demandante. Cuando uno piensa en uno solo, se transforma en una persona demandante, quiere todo para él, todo para mí. Y entonces demandamos, demandamos y demandamos, y nada es suficiente. La palabra de Dios nos dice, sé manso, sé comprensivo, no seas demandante, sino pensá en los demás. Ustedes saben que tengo un amigo que es gerente general de una empresa y él cuando toma a las personas que van a gerenciar con él, las entrevistas no las toma en su oficina, sino que los invita a comer. Los invita a comer. Y entonces mientras entrevista a los gerentes que van a trabajar con él, él ve cómo se comportan. Y hace poco me encontré con él y me dice, David, tomé a un gerente, lo llevé a almorzar y ese almuerzo decidió que era la persona que yo estaba buscando. No era el que tenía el mejor currículum, no era el que tenía mejores antecedentes, no era el que tenía mejores posgrados, pero me llamó la atención y decidí tomarlo. Digo, ¿por qué? ¿Qué viste en él? Dice, mirá, lo invité a almorzar. Y cuando se acercó la señorita a traernos los platos, él levantó la cabeza y dijo, gracias. Y cuando se acercaron para servirle la bebida, la Coca-Cola, él levantó los ojos y le dijo al mozo, gracias. Y después cuando terminamos de comer, dice, alguien vino a sacar las miguitas de pan antes de tomar el café. Y él dijo, gracias, muy amable. Y dije, esta es la persona que yo quiero en mi empresa. Una persona que era agradecida, que era amable, que no estaba demandando, sino que estaba tratando muy bien a las personas que estaban con él. Ustedes vieron que hay a veces algunos comensales que son muy demandantes. Esta comida está cruda, esta comida está fría, esto no está como a mí me gusta, este pan no es el pan saborizado que a mí me gusta y yo no pedí con esto. ¿Nunca les tocó a una persona así? Y algunos que a veces prueban el vino y se hacen los que saben, ¿vieron? Toman la copa y la huelen como si fueran grandes catadores. No saben si le están dando vino blanco, vino tinto, no importa, pero ellos... Y entonces después decían al mozo, bueno, tráigalo. Esta persona era distinta, era agradecida. Gracias, muy amable, muchas gracias. Y la tomó. Qué interesante que nosotros los creyentes podamos ser así. Que podamos ser comprensivos y no demandantes. Ustedes saben que aquí muy cerca de la iglesia tenemos una parrillita que hace sándwich de vacío. Y muchos de los miembros de nuestra iglesia, entre ellos mi suegra, cuando sale de la iglesia se va a comprar un sándwichito. Ella dice que no engorda porque no come, pero el sanguchito se lo come. Y hace poco con mi esposa fuimos ahí porque no habíamos preparado la comida, llegábamos tarde y fuimos ahí. Y entonces le digo, hola, ¿nos da un sanguchito de vacío? Digo, acorde al comprador, 1,95 m, digo, que sea grande. Y me dice, ¿usted es de la iglesia esa de la esquina? Sí, digo, yo soy de la iglesia Jesús Rey de Paz. Ah, dice, qué lindo. Dice, usted sabe, cuando viene la gente de la iglesia a comprar, se nota, dice, salen de la iglesia, salen contentos, piden por favor, nos dicen gracias. Yo dije, gracias Señor por el testimonio que tiene la iglesia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad es que creo que el parrillero nunca todavía vino a la iglesia. Pero estoy seguro que va a venir por el testimonio de todos los que van ahí. Porque cuando vienen ahí, la gente siempre está contenta y nos pide bien las cosas. ¡Qué lindo! Jesús nos dice en esta mañana que seamos comprensivos, no demandantes. Y esa es una manera de ser mansos. En segundo lugar, ser mansos significa que cuando uno te falle, sé compasivo, no condenatorio. ¿Quieren anotarlo ahí? Sé compasivo, no condenatorio. Cuando alguien te falla, entonces comprendelo. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? La única persona que no nos va a fallar en este mundo es el Señor Jesús. Es así, pero todos nosotros fallamos. ¿Ustedes se asocian conmigo en este pensamiento? Todos fallamos alguna vez. Yo fallo. Ustedes tienen que perdonarme. En esta iglesia estoy rodeado, los otros dos pastores, uno no tiene memoria, el otro no ve, yo no escucho. Esta es una iglesia un poco especial. Ustedes sean compasivos con nosotros. Sean compasivos, porque fallamos. A veces se nos escapa una palabra maldicha, a veces se nos escapa una mirada que no corresponde de una manera, a veces no tenemos el abrazo que necesitaba alguien, fallamos. Y creo que usted también se puede asociar con nosotros. Pero cuando alguien falla, la manera de ser mansos, en lugar de condenar la falla, es ser compasivo. Y dice la palabra, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien lo que Dios les ordena. Y si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan, no discutan. Cuando alguien te falla, no discutan. La felicidad viene cuando podemos comprender al otro y no condenarlos. Dice Gálatas 6:1-2, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Condénenlo? No, restáurenlo unos a otros. Nos restauramos en un espíritu de mansedumbre, mirándonos a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y lleves las cargas unos a los otros. No condenes, sé compasivo. ¿Saben una cosa? Jesús se enojaba. ¿Se acuerdan? Jesús se enojó. ¿Se acuerdan de alguna situación donde Jesús se enojó? ¿En serio y fuerte? ¿Cuándo fue? En el templo. Y dijo, pero ustedes han transformado mi casa de oración en una cueva de ladrones. Y se enojó. Jesús se enojaba. Qué interesante. Ser manso es enojarse en el momento oportuno, con las personas oportunas y en la forma oportuna y en la intensidad oportuna. Eso es ser manso. Ser manso no es no enojarse nunca. Ser mansos es enojarse en el momento oportuno. Y Jesús se enojaba. Pero ¿saben una cosa? Jesús se enojaba también con los fariseos. ¿Se acuerdan? Los enfrentó y se enojaba con ellos. Porque ellos estaban para condenar. Entonces estaban mirando. Mirando para poder tener una actitud condenatoria. Jesús se enojaba con los religiosos, que además de justificarse, se enojaban con otros. No seamos nosotros fariseos. No condenemos, comprendamos y seamos compasivos y restaurémonos unos con los otros. Estamos en el ejército de la fe. Y cuando alguno de nosotros sale herido de alguna batalla, los hermanos lo rodeamos para restaurarnos unos a otros. Cuando alguno cae, tenemos compasión con nosotros. Esto también es mansedumbre. Ser compasivos y no condenatorios. En tercer lugar, ser manso significa ser amable sin rendirte. Ser amables también es ser manso sin rendirse. Mire, cuando uno está en algún lugar, es muy difícil que pueda contentar a todos, ¿está bien? Ni el Señor Jesús pudo contentar a todos. Es difícil tener contentos a todo el mundo. Cuando usted toma una decisión, un grupo puede estar contento y el otro no. A veces es complicado tener a todo el mundo contento. Y a veces surgen las discrepancias. Pero la Biblia nos dice que la mansedumbre significa ser amable sin rendirnos. Cuando usted discrepa con otra persona, usted puede hacer tres cosas. La primera cosa que puede hacer es rendirse. Bueno, tenemos una diferencia, y bueno, el famoso argentinismo, más sí. Y entonces lo dejamos. Esa es una actitud. Cuando usted tiene una discrepancia con otro, bueno, se rinde, lo deja y se acabó. Cuando usted tiene una discrepancia con otro, la segunda actitud que puede tomar usted es enojarse. Pero la tercera actitud que usted puede tener cuando se tiene una discrepancia con otro es responder con amor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Es así? Uno dice una palabra fuerte y el otro, en lugar de frenar, dice una palabra más fuerte. Y entonces el otro le contesta con otra palabra más fuerte. Y acá se forma una espiral de violencia y de agresividad en donde nosotros no podemos salir. La respuesta amable calma el enojo. Y la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos ser amables. Cuando hay una discordancia, podamos ser amables y sostener nuestros principios y sostener nuestras ideas, pero no sobre la base de la agresión, sino sobre la base de la amabilidad. Mire lo que dice Santiago, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra es perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Seamos amables y aprendamos a respetar las diferencias. Porque vamos a tener a veces posiciones encontradas, aún en el matrimonio, ¿o no es así? Cuando usted come, ¿con qué come? Con un cuchillo y un tenedor. ¿Come con dos cuchillos? ¿Come con dos tenedores? Come con un cuchillo y un tenedor. A veces hace falta la diversidad para poder llegar a hacer algo. La diversidad es buena. Tenemos que aprender a que cuando tenemos alguna discrepancia podamos arreglarla en amor. En esta iglesia Jesús Rey de Paz queremos declarar este principio. En lo esencial tenemos unidad. En lo que no es esencial, tenemos libertad. Y en todas las cosas, tenemos caridad y amabilidad. ¿Les gusta esta idea? En lo esencial, tenemos unidad. Pero hay cosas que no son esenciales, somos todos distintos. Ahí tenemos libertad. Pero en todas las cosas, debemos rodearlas de amabilidad y de caridad. La iglesia tiene diferentes dones. La iglesia tiene diferentes ministerios. La iglesia tiene personas distintas. Yo los estoy mirando a todos ustedes. Son extraordinariamente lindos. Pero no hay ninguno de los dos acá que sean iguales. Le invito a que miren la nariz de la persona que tiene al lado. Bueno, a alguien le tocó el pastor Carlos. La de él es finita y larga. La mía es gruesa, ancha. Así que nosotros podemos hacer. La de Seba él la disimula un poco con la barbita. Se sentó al lado del Ale también, así que tenemos una colección acá. Entre nosotros cuatro, los cirujanos plásticos se harían un picnic con nosotros. Ni la nariz tiene igual al que tiene al lado. Mire las manos, no tiene ni las manos, son todas distintas. Todas distintas. El pelo que ustedes tienen y que yo no tengo es distinto. Somos todos distintos. Necesitamos aprender que el cuerpo de Cristo es diverso. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a aceptar a los que son iguales. Y nosotros tenemos que aprender a ser amables cuando tenemos discrepancia, cuando somos distintos. La iglesia es un cuerpo y necesitamos valorar la diversidad. Necesitamos diferentes medicinas para distintas enfermedades. Necesitamos distintas personas para distintas tareas. Necesitamos distintos dones para que el cuerpo esté completo. Entonces tenemos que aprender a ser comprensivos, no demandantes. Tenemos que aprender a ser compasivos, no condenatorios. Tenemos que aprender a ser amables y rendirnos cuando encontramos a alguien que desacuerda con nosotros. Aún en su propia familia, cuando tiene que tomar decisiones, puede haber opiniones distintas. Y esto no debe dividirnos, todo lo contrario, debe ayudarnos para que seamos amables y para que podamos llegar a un acuerdo. De manera tal que la palabra de Dios nos ayuda con este consejo. Seamos amables, sin rendirnos. Y por último, miren este versículo de 2 Timoteo. Y si un siervo es del Señor, no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todo, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Si usted quiere ser un líder espiritual, tiene que ser amable. Si usted quiere liderar en el espíritu, en alguna tarea, en el cuerpo y en el reino del Señor, usted tiene que aprender a ser amable. Aquí tenemos a muchos líderes de hogar y de grupos pequeños. Usted quiere ser un líder de grupo pequeño, tiene que ser amable con su grupo. Para los chicos jóvenes que están queriendo servir al Señor, ustedes quieren servir al Señor, tienen que ser adornados con la mansedumbre, porque el siervo del Señor no debe andar peleando. Pero para todos los que están aquí en esta mañana y están sentados en las sillas del templo, quiero decirles que la palabra de Dios dice que usted también es un sacerdote y un siervo de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pedro en su carta? Porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De manera tal que para usted también es esta palabra, no solamente para el pastor Carlos o para el pastor Sebastián o para los líderes del grupo pequeño, para usted también es esta palabra. Un siervo de Dios tiene que ser amable. No podemos tener un siervo de Dios que ande por ahí peleando. Debe ser amable con todos. Miren la palabra, todos, capaz de enseñar. De manera tal de que ser manso es ser amable. En cuarto lugar, esta bienaventuranza de bienaventurados los mansos nos dicen que el manso tiene que ser dócil, no cerrado. Tiene que ser enseñable, no impenetrable. Me encantó este tema de la docilidad. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Ser dócil, ser dóciles. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos en casa? ¿Usted es dócil? ¿Es una oveja o es una cabra? Las ovejas son dóciles, las cabritas no. Ustedes saben que yo conozco bastante bien este tema, porque mi papá, allá en la Sicilia italiana, era pastor de ovejas. Y entonces, cuando yo era chico, me llevó a conocer el lugar donde él estaba y él decía que tenía un puñado de ovejas. Es más, le ponía nombre a las ovejas. Y dice que las ovejas le contestaban y venían cuando las llamaba por el nombre. Para mí esto es algo absolutamente sorprendente, porque yo pensé que la oveja era un animal, ¿cómo decirlo elegantemente? Un poco limitado en sus capacidades intelectuales. Pero le ponía nombre. Bueno, imagínense, en Sicilia una se llamaba Filomena, la otra se llamaba Serafina. Y él la llamaba y él me decía que pastorear ovejas o cuidar ovejas era fantásticamente bien. Con que el pastor esté cerca, los lobos no se acercaban. Pero lo difícil era cuando le llevaban los cabritos, para que él tendría que pastorear cabritos, porque cada cabrito quería hacer lo que se le ocurría, no era nada dócil. Entonces dice que a mi papá le gustaba más cuidar ovejas que cuidar cabritos. ¿Usted es una oveja del rebaño del Señor o está encabritado? ¿Usted es dócil o no? ¿O usted dice todo que sí y después hago lo que quiero yo? ¿Vieron? Cuando una mujer le dice que sí, no significa que esté convencida. ¿Vieron cuando a veces le dice sí? Ese sí, como diciendo, espera sentado. Sí. O cuando usted le pide algo a su esposo y le dice, ¿me cambias el enchufe? Sí. Como diciendo, usa otro, porque este no lo vamos a cambiar. ¿Cómo es usted? ¿Es dócil o no? ¿Es enseñable? ¿Tiene capacidad para ser dócil? ¿O es duro? ¿O es duro como un adoquín? La palabra de Dios nos dice, seamos dóciles, seamos dóciles. Aprendamos, no seamos cerrados, no seamos impenetrables. Y ahí nos da el secreto. El secreto para ser dóciles y para aprender es estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Subraye. Estar listos, listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Qué interesante este consejo. para ser manso. Los mansos aprenden. Los mansos son dóciles. Los mansos corrigen cosas. Y nosotros estamos en proceso. No importa la edad que tengamos, estamos en proceso y necesitamos corregir cosas. Yo necesito corregir cosas y ustedes también. Y cuanto más dóciles seamos, las vamos a cambiar más rápido. De manera tal que mansedumbre también es ser dóciles. Y por último, mansedumbre es cuando alguien te trata mal, cuando alguien te hiere, ser un actor, no un reactor. La palabra actor a veces no nos suena muy bien porque nosotros pensamos que el actor está fingiendo, que el actor se está mandando la parte, que el actor es un falso. Eso es un actor, mirá cómo está actuando. No, esto se refiere a actuar bien y no reaccionar. No seamos un reactor. A veces usted reacciona rápidamente. Mire lo que dice la palabra de Dios, que es lo que hacen los mansos. Los mansos no reaccionan. Si alguien te trata mal, no le pagues con la misma moneda, sino que triunfen sobre el mal haciendo el bien. Qué interesante este consejo. Cuando alguien te hiere, no reacciones. La vida hiere. Hay situaciones que nos hieren. A veces lo pueden hacer intencionalmente y a veces es involuntariamente. ¿Nunca hirió usted a una persona voluntariamente o involuntariamente? A veces pasó, yo lo he hecho. A veces involuntariamente dije algo que era inconveniente. No fue mi intención, pero lo dije igual. No fue mi intención hacerlo. Algunas veces a los seres queridos herimos. ¿Vieron? Dicen que uno se agarra con la gente que tiene más cerca, ¿no? Entonces tuvo un día de perros en la calle y llega a la casa y hiere a las personas que más quiere. Lo hacemos a veces involuntariamente. Pero, y a veces tenemos que tomar distancia de las personas para que no nos hieran. ¿Está bien? Nosotros tuvimos un boxeador en Argentina extraordinario, Nicolino Loche. Y entonces él siempre se colocaba lejos de los contrincantes, del otro boxeador. Y paradito, con las manos bajas, con la guardia baja, él esquivaba los golpes con la cabeza. ¿Se acuerdan? Nicolino Loche, extraordinario. El intocable, le decían. Hasta que un día alguno la cabeza no se le corrió y le enchufó una flor de piña. A veces podemos esquivar, como los boxeadores, las piñas, pero a veces alguna nos toca, nos llega y nos hiere. Y entonces cuando nos hiere, usted puede hacer varias cosas. En primer lugar, puede reaccionar. O en segundo lugar, puede pagar de otra manera. Dice, no le pagues con la misma moneda. No le pagues con la misma moneda. En la Biblia, recuerdan que al principio dije que Moisés era un hombre muy manso, ¿se acuerdan? Y a Moisés en un momento lo hirieron mucho porque se casó y la mujer era negra. Es decir, era un matrimonio interracial. Moisés era blanquito y la mujer era negra. Y parece ser que a algunos de la familia no le gustaba mucho. No le gustaba mucho porque Séfora, que era la mujer de Moisés, era de Etiopía. Y la verdad es que, bueno, parece ser que mucha gente le hizo mal. Y Moisés dijo esto, voy a dejar que Dios se ocupe de esto. Y entonces a Miriam, que era un familiar de Moisés, que no le gustaba mucho Séfora, el Señor le dijo, ¿te gusta ser blanca? Ok, te vas a hacer más blanca todavía. Y la castigó con lepra. A veces nosotros tenemos que aprender a confiar en que Dios resuelve las cosas y Él tiene una mejor manera, y no nosotros, reaccionar cuando alguien nos hiere. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y entonces la palabra de Dios nos dice que mansedumbre es poder dominar nuestras reacciones. Cuando usted no domina sus reacciones, entonces está en manos de otro. Ya usted no se domina. Lo domina sus emociones. Usted puede controlar sus emociones, puede controlar sus reacciones, o sus reacciones y sus emociones lo controlan a usted. ¿Cómo es la historia? La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener dominio de nuestras reacciones y es más importante ser paciente que valiente. Felices, dice Jesús, los que controlan sus reacciones. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ellos tendrán el premio. Y algunos de ustedes dicen, pero estoy desbordado, David, estoy desbordada, mis emociones me traicionan. ¿Han escuchado esta palabra? El mal carácter que tengo me jugó una mala pasada. ¿Escuchó alguna vez esta frase? Ni les cuento otra que es peor. Yo soy así y a mí no me cambia nadie. Bueno, eso lo puede decir una persona que no tiene Jesús en el corazón. Pero una persona que tiene Jesús en el corazón no puede decir eso. ¿Está? Casi me salió una canción, un tango de Tita Merello. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Nací? Bueno, no digo más cómo sigue. No me acuerdo. ¿Su carácter le juega una mala pasada? ¿Sus emociones le juegan una mala pasada? La Biblia dice que felices los que se pueden controlar, felices los que controlan sus reacciones, felices los que controlan sus emociones, felices los que no reaccionan, felices los que se dominan a sí mismos, porque ellos heredarán la tierra. Y por último, miren lo que dice 2 Timoteo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos has dado espíritu de poder, de amor, ¿y de qué? Y de dominio propio. Esto es lo que el Señor quiere poner delante y dentro de nosotros. Esto es lo que Dios nos dice, déjame poner mi Espíritu Santo dentro de vos, para que vos puedas ser un manso, para que lo logremos juntos con la asistencia del Espíritu Santo. Y dice el Señor, no nos ha dado espíritu de cobardía. El pueblo del Señor no es cobarde. El pueblo del Señor no es débil. El pueblo del Señor no flaquea. El pueblo del Señor no tiene una timidez negativa. El pueblo del Señor está llamado a tener poder, amor y dominio propio. Esto es lo que nos dice. El triple resultado de la acción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Poder, amor y dominio propio. Esto es ser manso. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, moldea nuestro carácter. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, moldea nuestras emociones. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él rompe nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, nuestro patrón de conducta errada. Y nos llena con su poder, y nos llena con su amor, y nos llena de dominio propio. Esto es mansedumbre. Poder bajo control. El poder del Señor bajo control del Espíritu Santo. Qué interesante en esta mañana pensar en ser mansos. ¿Quiere usted ser manso? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Y con esto termino. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué linda la palabra de Dios en esta mañana. El Señor nos invita a que hagamos como Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Hagan como yo, hagan como yo. Aprendan de mí, dice Mateo 11:29, porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Querés ser feliz? Si querés ser feliz, lo primero que tenés que hacer es como hablamos en el primer día, bienaventurados los pobres en espíritu, reconocemos nuestra pobreza. Después aprendemos a sanar nuestro corazón roto, buscando el poder de Dios en nuestra vida. Y el tercer secreto para ser feliz es controlar tus reacciones. ¿Querés que Dios te ayude a hacerlo? ¿Querés que Él ponga tu espíritu dentro de tu corazón, que llene tu corazón del Espíritu Santo? Si ya aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Lo que tenés que darle es lugar para que Él pueda accionar. Y entonces que dejes el control de tus reacciones. Dejes de tomar el control de tu vida y se lo des al Señor en esta mañana. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Querés tener esto? Dios puede dártelo en esta mañana. Dios puede dártelo en esta mañana. Y si estás aquí por primera vez con nosotros y nunca recibiste al Señor Jesús en el corazón, quiero decirte que Él quiere establecer una relación personal con vos. Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu salvador. Él quiere entrar dentro de tu corazón. Dios no es alguien que está lejano. Dice la palabra de Dios, cercano está el Señor a todos los que le buscan. Y si estás buscando ser feliz, no vayas por caminos equivocados. Ser feliz no es tener éxito. Ser feliz no es acumular cosas. Ser feliz no es tener éxitos y logros. Ser feliz es tener a Jesús en el corazón. Ser feliz es tener el perdón de Dios en nuestra vida de todas las cosas malas que hicimos. Ser feliz es borrar nuestro pasado y tener la posibilidad de empezar de nuevo con el Señor. Ser feliz significa recibir a Jesús y significa que si alguien lo quiere hacer, es muy sencillo. No tiene que hacer nada en especial, solo tiene que depositar toda su confianza y su fe en el Señor Jesús. Y Él va a venir y te va a hacer una persona feliz. Cuando yo era chico cantaba una canción que decía, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Una nueva criatura soy, nueva soy. Era una canción muy sencilla, pero que tenía grandes verdades. Yo no puedo cambiarte y hacerte una persona feliz, pero mi Dios sí puede. En Jesucristo, Él puede hacerte una persona feliz. Lo hizo conmigo hace muchos años, lo puede hacer con vos. No creas que lo hizo conmigo porque yo soy una pinturita. No, estoy muy lejos de ser una pinturita. Ustedes no se imaginan. Pero Dios ha perdonado todo mi pasado porque yo se lo he entregado. Así que si estás aquí por primera vez, yo te invito a que le hagas una oración a Jesús y digas, Jesús, estoy buscando desesperadamente ser feliz y no encuentro el camino para hacerlo. Por eso en esta mañana quiero pedirte tu ayuda, quiero que perdones todo mi pasado, quiero que perdones todos mis errores, quiero que vengas a mi corazón y quiero que me hagas una persona feliz aquí, caminando contigo. Quiero que me des a tu espíritu para que me dé poder, amor y dominio propio y quiero que me regales un lugar en el cielo. Y si se lo decís, ¿sabes una cosa? Jesús lo va a hacer. Te invito a inclinar tu rostro. Y quizás tengas que hacer una oración en esta mañana. Quizás vos ya tenés a Jesús en el corazón y tengas que hacer una oración pidiendo que el Señor te haga manso. Pedíselo. Decirle que Él te ayude a controlar tus reacciones. Y decirle al Señor que te ayude a ser comprensivo, a ser compasivo, a ser amable, a ser dócil, a controlar tus reacciones. Pedíselo, el Señor te va a dar. ¿Y sabes una cosa? Te va a hacer más feliz. Vamos a poder dar un paso más. ¿Hay alguien que ya tiene al Señor Jesús en el corazón y quiere en esta mañana decidir y decir, Señor, hazme manso? ¿Quiere levantar su mano? Yo voy a entender que usted está pidiendo esto. ¿Cuántas manos levantadas? Señor, acá tenés un montón de manos. La mía también está en alto. Yo también quiero dar pasos para adelante. ¿Cuántos hermanos y hermanas mías en esta mañana te están pidiendo que nos ayudes a ser mansos? Señor, queremos ser felices y queremos que nos ayudes en tu mansedumbre, que nos adornes con tu mansedumbre. Y el Señor está mirando estas manos levantadas. Pero quizá también en esta mañana hay alguien que nos visita y que necesita a Jesús en su corazón, que está buscando desesperadamente la felicidad por caminos equivocados. Y quizás quiere decir, he buscado la felicidad por algunas cosas y no la he encontrado. Señor, quiero encontrar la felicidad, quiero que perdones mis pecados, quiero tener una oración de arrepentimiento y quiero pedirte que vengas a mi vida. Y quizás hay alguien que nunca recibió al Señor Jesús en su corazón y quiere recibirlo esta mañana y haya hecho esta oración. Y si alguno lo hace, también me levanta la mano y yo voy a entender que alguien está tomando esta decisión. ¿Alguien quiere en esta mañana recibir a Jesús en el corazón y empezar de nuevo? Quizás hay alguien que quiera levantar su mano y decirme así, David, yo quiero levantar mi mano y quiero recibir a Jesús en el corazón. Y quiero empezar de nuevo y quiero ser feliz. ¿Hay alguien que lo quiera hacer? Yo le animo en el nombre de Jesús a que lo hagan esta mañana. Qué lindo que es tomar la decisión y recibir a Jesús en el corazón. Es la manera de empezar a ser feliz. Había una canción que yo cantaba que decía, no te vayas sin Cristo en este momento. Y te invito a que no te vayas sin Jesús en tu corazón. Tu vida puede pegar un cambio extraordinario y podemos ser felices. Qué linda que es la palabra de Dios en nuestra vida. Y vamos a seguir en los próximos domingos estudiando en esta serie de mensajes. No te preocupes, sé feliz y buscando dar pasos para adelante en nuestra felicidad.